la viven de día en día, y de noche en noche les visita Satanás, porque él, Satanás, es enemigo de la paz, y el buen sacerdote es portador de la paz, es luz de paz para las almas necesitadas de descanso, porque el sufrimiento que hay en la vida, el buen sacerdote lo puede aliviar, si te imparte los sacramentos, si dejas que te hable de la palabra de Dios, de la verdad. Tú escucha al sacerdote y vete de los que blasfeman, de los que ríen y gritan soeces contra el sacerdote, que humilde vive para servirte. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.